Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos al programa Andalucía, un pueblo con historia. Un espacio de la Fundación Blas Infante en el que hoy analizaremos con nuestros invitados el hilo de la historia de Andalucía, sus continuidades y discontinuidades. La historia de nuestro pueblo se ha venido tejiendo y entretejiendo con hilos que arrancan de muy atrás, algunos de ellos, hasta componer un tapiz rico y complejo, en el que la mirada presente es capaz de distinguir elementos que se han mantenido en el tiempo, aunque no siempre inalterados, y también otros que han supuesto una ruptura, a veces una fractura, en el tejido de nuestra historia. Se nos antoja necesario desentrañar e interpretar nuestra historia, señalando los elementos cuya continuidad o discontinuidad explican, hacen posible y condicionan nuestro presente. Hay que tener en cuenta que este presente nuestro es el resultado de nuestro pasado, sí, pero no como un eslabón más de una cadena, sino por el modo en que se han ido resolviendo las encrucijadas en cada coyuntura histórica. Esto es sin duda una enseñanza que puede arrojar mucha luz sobre nuestra forma de proceder en el aquí y el ahora. Por ello, entre otros objetivos, y para ello, miramos nuestra historia y nos miramos para conocernos y reconocernos. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información. En la tarea de poner de manifiesto los hilos que se entretejen en nuestra historia, nos acompañan hoy dos andaluces, de generaciones distintas, granadino uno, sevillano el otro, a quienes une su pasión común por la tarea de investigar y también su pasión por Andalucía. Nos referimos a Isidoro Moreno, antropólogo, profesor emérito de la Universidad de Sevilla, y a Javier García, historiador e investigador en la Universidad de Granada. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal? Muy bien, muy satisfecho de estar aquí contigo, hablando de Andalucía. Muy bien, muchas gracias también, Pura, por vuestra invitación. Pues yo estoy encantada de contar con vosotros y vamos a entrar directamente en la cuestión y os quería plantear por qué creéis que es importante conocer nuestra historia y si eso ayudaría a resolver algunos de los problemas que tenemos planteados actualmente en Andalucía. Isidoro. Yo creo que es fundamental saber quiénes somos. Y para saber quiénes somos hay que mirar hacia atrás, pero no hay que mirar hacia atrás quedándose como una estatua de sal, ¿no? Como nos contaban en las leyendas. Es verdad, pero para que exista un pueblo es necesario que exista identidad histórica. Sin identidad histórica no hay identidad cultural, y sin identidad histórica y cultural no hay identidad política. En ese sentido, para poder plantearnos qué queremos ser, hay que partir de qué somos, y para explicar el qué somos y por qué somos como somos, evidentemente hay que analizar de una forma, bueno, creativa, de una manera que no sea solamente informativa, pero sí, digamos, el proceso histórico andaluz, que en el caso de Andalucía es un proceso histórico tremendamente singular. Javier. En la línea de lo que dice Isidoro, yo también pienso, y creo que mucha gente está de acuerdo, en que sin una identidad histórica presente, no, un pueblo no puede alcanzar una identidad cultural, ¿no?, ni una identidad política. En el caso de la historia de Andalucía es importante no solamente conocer esa historia oficial, esa historia de los manuales, que en muchos casos, y de esto podremos hablar más adelante, esos manuales están escritos por instituciones que a veces no comprenden o no se sitúan dentro de la experiencia histórica andaluza, sino complementar esa historia oficial con otro relato de memoria, con otros pasados, ¿no? Y la sociedad andaluza tiene una serie de elementos en los que reflejarse a futuro, ¿no?, que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver con encuentro, que tiene que ver con pensarse a sí misma en relación al mundo, que tiene que ver también con un lugar de confluencia de culturas, pero también de configuración de una personalidad histórica propia. Y todo eso permite a la sociedad andaluza entenderse a sí misma en primer lugar, pero también entender el mundo desde una trayectoria histórica, de una experiencia histórica que le permite también comprender el presente. Claro, de eso se trata, de una mirada que va y viene del pasado al presente, ¿no? Una comprensión que nos ayude también a entender dónde estamos, ¿no? La historia de Andalucía, pregunto, Javier, en este caso, o una historia en Andalucía. ¿Por qué puede decirse que Andalucía tiene identidad histórica? Bueno, en primer lugar, como decía, cuando hablamos de historia no nos referimos solamente al pasado o a la memoria, sino la historia como tal tiene también un componente institucional, tiene un componente educativo y tiene que ver con todos esos relatos que han sido construidos por instituciones, asociaciones, investigadores, y de alguna forma tiene una parte de historia oficial y en otro sentido recoge también otra serie de memoria. Lo cierto es que durante la última década, en los últimos siglos, en Andalucía hemos visto como dos relatos, uno que se trata de imponer desde las instituciones estatales, que tiene que ver con esa historia de España en Andalucía o esa historia de Europa en Andalucía, y hemos visto un esfuerzo intelectual y teórico por parte de pensadores y pensadoras como, pues, han podido ser Blas Infante y toda la tradición del primer andalucismo y el andalucismo también en la transición, que tratan de generar una narrativa histórica desde Andalucía que de alguna forma sitúe a Andalucía en la historia del mundo, en la historia universal, y que no nos piense siempre como frontera, como periferia de otros, como lugar esquinado de otros, sino como también centro de una cierta experiencia histórica que es centro de algo, ¿no?, y que es centro de su propio sentido. Por lo tanto, es importante que desde las instituciones académicas, pero también desde los sectores culturales, entendamos que Andalucía tiene algo que ofrecer a la historia mundial y tiene una mirada que aportar a esas historias generales como lugares de encuentro donde Andalucía tiene una perspectiva propia. Y en segundo lugar, claro, evidentemente puede decirse que Andalucía tiene una identidad histórica porque evidentemente lo que hoy llamamos Andalucía tiene una serie de componentes geográficos y ha tenido en los últimos, vamos a decirlo así, 2000 años, entidades sociales, económicas y administrativas que correspondían a lo que podemos llamar el sur de la península ibérica, ya sea la Bética romana, ya sea el Andaluz, posteriormente los cuatro reinos andaluces, como en la actualidad la comunidad autónoma. Existe un hilo conductor histórico que le ha dado una personalidad específica, una personalidad histórica propia, que tiene que ver con un lugar de encuentro entre África, América Latina y el Caribe como puerta de entrada del uh-huh. sur, pero que también tiene que ver con una tensión hacia el centro y una disputa por el derecho a representarse a sí misma frente a las lógicas que se imponían de otros lugares. Estas tensiones han configurado históricamente Andalucía y de alguna forma contribuyen a lo que hoy se entiende por identidad cultural, identidad política, y eso evidentemente es un proceso en transición que tiene a futuro muchos retos, por lo tanto no es un proceso acabado. Esa identidad uh-huh. histórica no se dibuja como algo cerrado, sino como un tránsito en los cuales la sociedad hoy presente tiene retos a afrontar, ¿no? Sí, yo creo, recordando la frase de la necesidad de pasar desde una historia en Andalucía a una historia de Andalucía, la frase del recordado amigo Juan Antonio Lacomba, que bueno, hizo muchísimo por tratar de empujar ese giro, la consideración de Andalucía como sujeto, no solamente como un espacio donde pasan cosas. Claro, porque para algunos la historia es lo que pasa en algún lugar. Bueno, no solo eso. Y sobre todo, ¿desde dónde se mira? La mirada. Esto para el presente y para la historia también es fundamental. ¿Desde dónde se mira? Entonces, claro, ¿por qué nuestros niños, nuestros jóvenes, tanto en la mayoría con excepciones, claro, pero son excepciones. Los colegios o los institutos y las universidades conocen poco, yo diría poco y mal, la historia de Andalucía. Por tanto, tienen problemas para autoidentificarse. Bueno, porque, digamos, tanto los libros de texto, como señalaba Javier, como no pocos profesores, etcétera, tienen la mirada del poder, que en nuestro ámbito es el centro y el centralismo, ¿verdad? Una mirada homogeneizadora. Sin embargo, Andalucía tiene una tremendamente alta o alto grado de singularidad histórica. Andalucía, desde el punto de vista histórico, no es simplemente el sur del sur de Europa y desde luego no es tampoco el inmediato norte de África, ni es tampoco solamente el puente hacia el Atlántico. Andalucía tiene una originalidad indudable que yo creo que no se nota, no se señala cuando se habla de la historia de Andalucía, en el caso en que se hable de la historia de Andalucía, porque en muchos textos y en muchos cursos y tal, es una especie de rabo, ¿no?, de apéndice de la llamada historia de España, ¿no? De recuadro complementario. Claro, bueno, así, técnicamente. Y claro, no, Andalucía, y en esto pues Blas Infante yo creo que lo definió muy bien, Andalucía no es Europa, Andalucía tampoco es África, Andalucía es Andalucía, claro, y por tanto, con las anteojeras de los criterios fundamentales y las estructuras, el modelo europeo para los 2.500 años de aquí hacia atrás, no sirve, no encaja. Y desde luego con los modelos norteafricanos tampoco encaja. Uh-huh. Digamos, Andalucía en este sentido, también en otros, pero ya hablamos de esto, tiene su propio modelo, tiene sus propias singularidades, que no se destacan cuando se habla de estas cosas, ni siquiera a nivel académico. Y claro, Andalucía se singulariza, por ejemplo, muy claramente con respecto a la mayor parte del resto de la península ibérica y desde luego de Europa, y también se singulariza con respecto a nuestra cercana África del Norte. Creo que podremos hablar de alguna de esas singularidades. Uh-huh. Bueno, hasta el punto de que, bueno, incluso en el propio Estatuto de Autonomía del año 81, la identidad histórica junto al carácter de nacionalidad de Andalucía son los dos pilares sobre los que se cimenta el derecho al autogobierno. Y esto está ahí. Y esto no lo estamos diciendo aquí y tal, está en el propio Estatuto de Autonomía del año 81. Por tanto, el conocer a fondo nuestra identidad histórica para explicarnos nuestra manera de estar en el mundo, nuestras formas de ser, de vivir, de expresarnos, que esa es la cultura y la identidad cultural, claro, pues es algo absolutamente fundamental. Y no es solo la historia de Andalucía, la historia como está en los clichés y en los estereotipos de invasiones varias seguidas, hay discontinuidades, rupturas, desde uh-huh. luego, pero también hay fuertes continuidades y ambas vertientes pues hay que tener muy en cuenta sin dejar a una de ellas al lado. Vamos a descender todavía más a tierra, vamos a hablar del territorio, lo que hoy conocemos como el territorio andaluz, no, históricamente no siempre ha sido este, ¿no? Aunque hay un elemento persistente, digamos, ¿no? Entonces, lo que os quería preguntar es, en cierto sentido, ¿hasta qué punto tiene el territorio importancia, peso en la configuración de nuestra identidad como pueblo? Creo que no es simplemente el territorio como un espacio físico y geográfico, que también tiene una personalidad clara. El territorio, el espacio físico andaluz y las características, los elementos de ese espacio, es la percepción del territorio. Y desde hace 2.500 años, desde fuera, se percibe que hay un territorio que tiene no solamente unas características físicas, sino donde hay gente con características especiales, lo que, bueno, se ha dado en llamarla, que aquí existió la civilización más antigua del occidente europeo, geográficamente entendido con el occidente europeo, una civilización autóctona. Cuando digo civilización, claro, en términos antropológicos hay que distinguirlo de cultura. Cultura, pues, existe desde los neandertales y desde antes, claro, ¿no? Digamos, unas estructuras sociales, políticas, comerciales, la existencia de ciudades, por ejemplo, y demás, que, bueno, en la mayor parte del resto de la península ibérica lo que había todavía era tribus y, si acaso, jefaturas. Y aquí ya había un estado. Estoy hablando de Tartesos, que más allá de la parte legendaria, si se quiere, etcétera, pues ya de Tartesos se habla en la Biblia, ¿no? Entonces, primero, un foco de civilización abierto, influido e influyendo también a otras civilizaciones del Mediterráneo, pero aquí hay un foco de civilización autóctona. Esto no ocurre prácticamente en casi ningún lugar de Europa, del occidente europeo. Esta es una característica, pues, muy importante. Y entonces, después, evidentemente, ha habido épocas históricas, sin duda, diferentes y demás, pero yo, para empezar, cuando hablamos de esto, siempre creo que hay que hacer una consideración. En la historiografía, en los estudios históricos, como, bueno, en otro tipo de planteamiento, se le suele dar una importancia desmesurada a dos vertientes. A la vertiente directamente política, del poder político, y a la vertiente religiosa, las estructuras de poder religioso. Evidentemente esto es muy importante y hay que analizarlo históricamente. Pero después están todas las otras dimensiones de la cultura. La forma de vivir, qué se come, cómo se preparan los alimentos, cómo se relaciona la gente. Entonces, claro, cuando nos hablan a veces de fuertes rupturas, puede haber una fuerte ruptura a nivel político, incluso en cierto modo religioso, pero mantenerse una serie de situaciones de la forma de vida, de la forma de estar, de la forma de relacionarnos, de la forma de pensar. Y eso es muy importante. De ahí que, claro, cuando hablamos de continuidades y discontinuidades, de rupturas y de innovaciones, hay que siempre señalar en qué nivel nos estamos moviendo. Claro. Porque una ruptura política, por ejemplo, la que tuvo lugar cuando, bueno, en el siglo VIII, en la época de la islamización de la península y básicamente del territorio andaluz, que fue donde duró más tiempo, como sabemos, pues debemos de saber de qué estamos hablando. Si es que realmente hubo una especie de catástrofe civilizatoria, bueno, como ocurrió en gran medida en el resto de Europa, ¿no? La caída del Imperio Romano, para utilizar una frase hecha, supuso una casi abandono de las ciudades, un olvido de muchos de los conocimientos, de la sabiduría clásica que se refugió en los monasterios y tal, la ruralidad. Nada de eso ocurrió en Andalucía. En ese sentido, esa también es una peculiaridad que no ocurrió en el resto de Europa y ni siquiera en partes importantes de la península ibérica, para, digamos, empezar a señalar elementos diferenciadores de lo andaluz. Javier. Yo estoy de acuerdo con el profesor cuando, por retomar la cuestión territorial, ¿no? O sea, cómo, no solamente cómo influye el territorio en una determinada identidad histórica, sino más bien cómo una sociedad de alguna forma percibe ese territorio y cómo se genera una relación entre sociedad y territorio que da lugar al pueblo, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con el profesor Isidro Moreno cuando a veces señala que cuando hablamos de territorio andaluz no nos podemos olvidar que no se entiende un territorio sino una sociedad, lo cual da un pueblo, ¿no? O sea, el pueblo no se puede entender solo la sociedad o solo su territorio, ¿no? Yo creo que en esa simbiosis tenemos que considerar que el territorio andaluz tiene una originalidad específica y que ha configurado esa identidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener acceso a dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, o sea, el hecho de ser una de las zonas más fértiles de toda Europa, da lugar a unas sociedades campesinas que han sido centro de producción agrícola tanto en el contexto del Imperio Romano como en el contexto del mundo árabe, con el contexto de la Europa feudal, como en el contexto actual. Andalucía siempre ha sido un granero, a veces con más centralidad, a veces con posiciones más periféricas respecto a esos imperios o a esos centros, pero eso ha configurado de alguna forma un apego al territorio, un apego a las prácticas, un apego a las prácticas culturales y también la existencia de fenómenos montañosos, ¿no? Que también ha configurado sus resistencias, ¿no? Los monfíes, los bandoleros, los maquis, toda una serie de resistencias al orden establecido en cada momento que se imponía, que generaba un apego al territorio y un apego a esa rebeldía que se desarrollaba en sus accidentes geográficos como eran las montañas. También, como decía, acceso a dos mares configura una sociedad que en muchos casos está vinculada por economías pesqueras, por conocimientos locales, por conocimientos territoriales, por saberes vinculados al medio físico. Y eso genera un apego al territorio y un apego, una cierta filosofía autocentrada en relación al territorio. Pero además también yo creo que es importante en el contexto de la dimensión territorial considerar que Andalucía como como un país de ciudades, ¿no? O sea, un territorio donde se han desarrollado cantidad de fenómenos urbanos, fenómenos mercantiles, de comercio, que podemos hablar de la presencia de fenicios en Tarteso, de la presencia de mercaderes italianos en la Grana Nazarí. Ha sido un lugar donde constantemente, tanto su fertilidad como su desarrollo agrícola, como su desarrollo urbano, ha generado un cáliz, ¿no? Un cáliz que ha encontrado en la ciudad un polo de atracción frente a una península ibérica que apenas contaba con ciudades en el siglo XVI, pero también con una Europa bastante despoblada y bastante, vamos a decirlo así, ruralizada y en crisis, ¿no? Y tendremos oportunidad un poco más adelante, creo, de hablar de estas invasiones, pero sí que creo que es importante tener en cuenta que toda esa línea territorial, esa confluencia de dos mares, tres continentes, ¿no?, como Europa, África y América Latina, que coinciden en ese crisol, da lugar a una territorialidad, a un apego, a unas ciertas prácticas que se deben tener en consideración cuando hablamos de esa identidad histórica para recoger más testimonios y más voces, ¿no?, más allá de esa historia política o esa historia religiosa que normalmente se descose por abajo, ¿no?, y pierde memoria por abajo y realmente no conecta con la riqueza de las trayectorias que se deben recoger, ¿no? Andalucía, entonces, un territorio que es en realidad una encrucijada que la convierte en un foco civilizatorio. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia. Tomamos nuestra tertulia y recordamos a nuestros oyentes que estamos tratando de desentrañar, de analizar el hilo de nuestra historia, un hilo tejido con elementos diversos que conviene analizar desde ahora, ¿no? Se trata quizás de yuxtaposiciones, se trata de invasiones sucesivas. Ver la historia así nos llevaría quizá a hablar también un poco de la mitología de la Reconquista, esa que tanto en algunas ocasiones se utiliza de manera, digamos, un tanto equivocada en los libros de texto cuando se habla de Andalucía, ¿no?, y en los medios de comunicación. Me gustaría que comentarais esta cuestión brevemente para hablar ya de manera mucho más concreta de las continuidades en la historia de Andalucía. Isidoro. Bueno, la categoría, el concepto, el término Reconquista es puramente ideológico. Bueno, esto ya desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que yo estoy diciendo ahora, pues se afirmaba. Antonio Machado Núñez, en uno de sus primeros escritos, lo señalaba. Es una barbaridad hablar de Reconquista. Y él decía que, claro, que quienes vinieron, conquistaron, invadieron Andalucía desde el norte de Andalucía, la mayoría de ellos eran europeos de más allá de los Pirineos. Uh-huh. Y que autóctonos era la población que era resultado de la fusión, él decía, de los hispanos romanos, andaluces desde aquel tiempo, con los andalusíes, etcétera, etcétera. Quiero decir, este es un concepto, como digo, absolutamente ideológico, manipulado políticamente, para dar la sensación de que, bueno, hay un paréntesis, ¿verdad?, de 5 siglos para la Andalucía del Valle del Guadalquivir y de 8 siglos para la Andalucía granadina, como paréntesis histórico. Bueno, esto es una barbaridad. Lo que hubo fue una conquista, la expansión de un reino del centro y norte de la península ibérica, sobre todo del que ya era hegemónico en el siglo XIII y mucho más hegemónico a finales del XV, y en todo caso hubo una recristianización. No se suele hacer la distinción de, digamos, las características de la conquista castellana a mitad del siglo XIII, de la sociedad, de la monarquía, etcétera, del reino de Castilla, que conquista Granada, el reino nazarí, 2 siglos y medio después. Son dos sociedades que no tienen nada que ver. Uh-huh. Y creo la comparación, por ejemplo, de la inscripción de las tumbas de Fernando III y de Alfonso X en Sevilla y la de los denominados Reyes Católicos en Granada, pues lo refleja perfectamente. Mientras que en el primer caso, pues la inscripción está en varios idiomas, aparte del latín, en castellano, en árabe y en hebreo, en la segunda pues está como está, y como se trata a los vencidos, pues en esas propias inscripciones pues se refleja mucho. Entonces, claro, hay la idea de que, bueno, todo fue la mal llamada reconquista, o bien llamada conquista castellana, como todo si fuera eso un paquete. No, hubo 250 años entre una conquista y la otra conquista, y que habían cambiado mucho las sociedades, tanto de aquí como la sociedad, digamos, ya expansionista, realmente casi imperialista, de finales del siglo XV, de una Castilla que antes de anexionar Granada, violando incluso los tratados y tal, como sabemos, pues ya se había expansionado a las Islas Canarias y estaba en víspera de expansionarse para el Imperio Colonial Americano. Eso es muy diferente, digamos, de mediados del siglo XIII, donde, digamos, el prestigio de la cultura andalusí, el prestigio en los propios castellanos, cristianos, era muy fuerte, de tal manera que reyes de Castilla vestían prácticamente como, con ropas, etcétera, andalusíes. Y cuando a Pedro el Primero se le ocurre ampliar, hacerse un gran palacio en Sevilla, etcétera, etcétera, no toma como modelo el Alcázar de Segovia. Claro. Toma como modelo la Alhambra. Es más, Fernando III, cuando se le ocurre ampliar el monasterio de las Huelgas en Burgos, se lleva al arife del reino de Sevilla para que... Naturalmente. Y allí está todavía la huella. Entonces, claro, esto cuando a veces se miran las cosas en términos solamente de confrontación y tal, pues sí, pero desde luego, ya digo, es muy distinto en mitad del siglo XIII, cuando se constituyen los tres reinos dependientes de Jaén, Córdoba y Sevilla, de finales del siglo XV, cuando se anexiona Granada. No se puede hacer un paquete con todo eso y simplificarlo. Y una cuestión también, si me permite, realmente muchos de los elementos de la civilización andalusí, heterodoxa en lo religioso también, y durante varios siglos, no hay que olvidar que siguieron habiendo obispos cristianos en Sevilla, en Córdoba, etcétera, etcétera. Bueno, hay especialistas que dicen que no se debe hablar tanto de la Andaluz de las tres culturas, sino una cultura con tres religiones, ¿verdad? Bueno, todo eso en gran medida fue, si no anulado, pues en gran medida empequeñecido por la involución que significó no la conquista castellana, sino antes la conquista de los imperios bereberes del Atlas, digamos, de invasiones desde el África, que claro, teniendo la misma religión, por lo menos en teoría, que la que había en los reinos andalusíes, en aquellos momentos los llamados tayes, las llamadas taifas, etcétera, pues no se le ha dado apenas importancia. Y muchas de las características de la tolerancia, de la acentuación e inmersión en el conocimiento, en la ciencia, lo que significó aquella civilización para mantener también la sabiduría antigua, que luego regresa a Europa, pero vía Al-Ándalus, no directamente de los antiguos en otros lugares del sur de Europa. Todo eso hay que considerarlo, y desde luego eso es singular de Andalucía. Y por eso en Andalucía no hubo feudalismo, que es una de las características fundamentales de la Edad Media europea. No hubo feudalismo. Hubo señorialización luego de la conquista castellana. Pero una cosa eran los señores ya del siglo XIV, XIII, XIV, XV, y otra cosa era el feudalismo de la Alta Edad Media. Javier, a Isidoro y a mí desde luego nos explicaron la historia de Al-Ándalus y la Reconquista. ¿A ti también te han explicado la Reconquista? Sí, yo creo que eso es desgraciadamente una de las cosas que nos conecta a diferentes generaciones, ¿no? Que hemos recibido una educación pública en Andalucía, y tiene que ver con una concepción histórica que está muy presente en la modernidad occidental, en la Europa occidental, y que surge sobre todo a partir de la expansión colonial y de la emergencia de las ciencias sociales, de la historia en el XIX, a partir de la cual se explican las culturas como territorios, o sea, que todo lo que no sea puramente occidental o puramente homogéneo, puramente europeo, se explica como un lugar donde confrontan dos culturas foráneas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Andalucía sería el territorio donde confrontan lo árabe, evidentemente algo foráneo, con lo castellano, también otra cultura foránea, ¿no? Uh-huh. Y esta concepción no permite a los andaluces, no nos permite pensarnos como centro de nuestra propia experiencia histórica, ¿no? Entonces, para reforzar este discurso de confrontaciones culturales, es necesaria, como ha dicho Isidoro, una serie de ruptura, y además de una historia marcadamente política y marcadamente religiosa, que no permita teorizar, por ejemplo, una periodización propia, ¿no? O sea, Andalucía, el sur de la península ibérica, en muchos casos no coincide con las periodizaciones que se hacen para el resto de Europa, ¿no? Y sí coincide, por ejemplo, con la del sur de Italia, con la de Bizancio, que tiene que ver con eso que ha llamado Isidoro la Edad Media, ¿no? La Edad Media se entiende como una edad oscura, una edad en crisis entre dos grandes momentos culturales, que fueron el Imperio Romano y el Renacimiento, y en medio de eso se da la Edad Oscura, la Edad Media, el feudalismo. Pero durante esa Edad Media oscura, en el Califato de Córdoba estaba en su mayor esplendor, por lo tanto no es una Edad Media. Y tenemos que, definitivamente, yo creo que ya hay varias generaciones, ¿no?, que pueden confrontar el nacionalcatolicismo de otra forma, porque recordemos, como ha dicho Isidoro, que todos estos discursos se fortalecen durante la dictadura militar, durante el fascismo, en los años 40 y 50 toman cuerpo todos estos reforzamientos de la narrativa de la Reconquista, de lo visigodo, del feudalismo. Y tenemos definitivamente que encontrar nuevas maneras de nombrar nuestra historia, entre otras cosas desmontando, yo creo, que ciertos mitos muy poderosos sobre los que se ha construido la narrativa de historia andalucía. Yo quiero situar únicamente tres, ¿no?, entre otros muchos que hay, que es el mito de la invasión, el mito de la reconquista y el mito de la expulsión, ¿no? A la llegada de vamos a decirlo así, de las tropas que venían del califato de Damasco, en el contexto de la crisis del mundo visigótico en la península ibérica, se le llama la invasión, concepto que evidentemente tiene un componente como de herida del orgullo nacional. Sin embargo, la reconquista, se habla de reconquista como si fuese una recuperación legítima de un territorio, y para el cese de esa población autóctona, tanto en Granada como en otros, se habla de la expulsión. Yo creo que son tres mitos, evidentemente, porque no hubo una invasión, vamos a decirlo así, como una ruptura, como se dibuja, sino dos procesos graduales de arabización e islamización. Uh-huh. Al igual que la reconquista, además de un proceso bélico, de violencia, también hubo un proceso de castellanización y de cristianización. Por lo tanto, esas formas son complejas y hay que analizarlas, yo creo que específicamente, como ha dicho Isidoro, en cuanto a la diferencia, diferentes procesos, ¿no? No es lo mismo la Sevilla del siglo XIII que la Granada del siglo XVI. Y yo quiero tomar una consideración, porque cuando hablamos de historia del Andaluz y vemos el primer capítulo de historia del Andaluz, es curioso que el primer capítulo de historia del Andaluz nos lleva el origen del Islam en Arabia. De esta forma, o sea, estamos poniendo el centro, o sea, la génesis del Ándalus muy lejos de la península ibérica. Entonces tenemos que empezar a entender que el primer capítulo de historia del Ándalus es la Bética. Ese sería el antecedente al Ándalus, no es el origen del Islam en la península arábica, sino la Bética y, por supuesto, el papel de Bizancio. Uh-huh. No tenemos que olvidar que cuando se dice que cae Roma, lo que cae es la ciudad de Roma, pero el Imperio Romano continúa el ciclo civilizatorio en Constantinopla, y los bizantinos llegan a Córdoba en el 550, y son las rutas bizantinas hacia Córdoba las que siguen los musulmanes, que es una religión, de alguna forma, dentro de otra considerada herejía en un mundo cristiano bizantino. Por lo tanto, en ese momento no era algo totalmente externo, ¿no?, como se ha dibujado, de la llegada de gente totalmente diferente, totalmente contraria a la península, al Mediterráneo, sino que observamos un ciclo civilizatorio de graduales cambios, tanto en lo cultural, en lo religioso, en lo político, que no solamente nos tiene que llamar la atención el hecho militar, las fechas de las guerras, de las batallas, que son importantes, pero evidentemente hay una serie de cambios que son graduales, que son complejos, que a veces van a contratiempo, y que esa es parte de las largas transformaciones que derivan en lo que somos. Vale. Estáis señalando, de alguna manera, estas continuidades perversas, por decirlo así, que dificultan, o perversas en la medida en que dificultan nuestra comprensión sobre nosotros mismos y sobre la historia de Andalucía. Pero me gustaría que pasáramos a señalar de manera más explícita algunas de esas continuidades que nos ayudan a comprender mejor la historia de Andalucía. Isidoro. Una continuidad es la permanencia de una red urbana. En siglos donde lo urbano prácticamente había cuasi desaparecido o se había debilitado tremendamente las formas de vida urbanas. Las ciudades, las agrociudades también, que se forman, los pueblos, es una red. Esto ha llegado a nuestros días, aunque, bueno, desgraciadamente, por las comunicaciones tremendamente radiales que el centralismo, impuso desde el siglo XIX, pues se han debilitado. Andalucía es un país de ciudades, pero de comarcas, de ciudades que son de pequeñas ciudades, que son centros de territorios que están relacionadas con otras de otra escala, etcétera. Afortunadamente, en Andalucía no hay el gigantismo de una ciudad que tenga, como en Aragón, vamos a suponer por caso, que tenga más de la mitad de los habitantes del conjunto del territorio. Afortunadamente no, incluso hoy. Aunque esto, bueno, sería muy largo, y espero que en otros programas se pueda hablar del vaciamiento poblacional de partes de Andalucía, etcétera. Esa es una característica fundamental. Uh-huh. Y claro, otra también, el carácter de la modernidad. Esto puede parecer incluso un poco sorprendente, porque el cliché es que somos atrasados, estamos atrasados. No, no estamos atrasados, ni lo hemos estado casi nunca. Hemos estado, sobre todo a partir de la conquista castellana, dependientes y subordinados políticamente, sin duda, pero no atrasados. Por ejemplo, en Andalucía se dan casi por primera vez en Europa y casi en el mundo, yo me atrevería a decir, relaciones sociales de producción capitalista. Claro, el cliché europeo, ¿cuál es? Que el capitalismo, en relación al trabajo asalariado, etcétera, tiene que ver con la revolución industrial. El paso del campesinado, de los que son a la vez trabajadores y pequeños propietarios o poseedores de tierra, al proletariado industrial. Bueno, pues ese proceso se dio en Andalucía siglos antes de la revolución industrial en Europa, debido en gran parte también al tema de las colonias americanas, de una economía, extrovertida para la exportación, pero para la exportación a las colonias, básicamente, la asalarización. Tal. Entonces, lo que en Europa es el proceso de descampesinización del siglo XIX, aquí se da cuando, tiene lugar el proceso de concentración de tierras posterior, en tiempo posterior, no exactamente en el momento de la conquista castellana del Valle del Guadalquivir, pero sí después, empezando por algunas décadas después, se da ese proceso de concentración de la tierra y, por tanto, de formación de unas estructuras económicas extrovertidas, pero que son ya capitalistas en el sentido estricto. Y claro, también yo diría, desgraciadamente, la continuidad de los últimos, sobre todo, 500 años, es la continuidad de la dependencia económica, hasta el punto de que, bueno, pues se puede hablar de colonialismo interno y también de colonialismo externo, ¿no? No olvidemos que a final del siglo XIX en la provincia de Huelva era fiesta oficial el día del cumpleaños de la reina Victoria de Inglaterra, quiero decir que la situación colonial de mucha parte del territorio andaluz, precisamente por el expolio de los llamados recursos, ¿no? Los bienes de Andalucía comunes hacia el exterior del Estado español, y de la mayor parte de Andalucía hacia el interior del Estado español. Entonces, digamos, esa continuidad que comienza en gran medida con la conquista castellana en sus dos fases, es una continuidad que nos pesa actualmente, evidentemente, y que conviene saber de dónde viene y cómo es así, porque no siempre Andalucía ha sido dependiente. Hoy también tenemos una cultura que tiene que ver con el ayer histórico y tiene que ver también con la interpretación del presente. Pero esa dependencia y esa subalternidad y esa incluso en parte vampirización de elementos de nuestra cultura, pues es una constante en los últimos siglos que hay que tener muy en cuenta. Claro, Javier. Yo creo que podemos hablar de muchas continuidades, ¿no? Y la conversación esta merece de alguna forma un diálogo más amplio, pero yo sí me voy a señalar algunas cuestiones de las que ha señalado previamente Isidoro. Yo creo que tenemos que tener muy en consideración algo que en el ámbito de los estudios económicos, incluso históricos, no se ha tenido prácticamente en cuenta y que lo han señalado algunos autores extranjeros, pero que es muy evidente cuando se ve Andalucía desde fuera, y es que en algún sentido siempre ha sido un foco, vamos a decirlo así, de vanguardia económica de las transformaciones económicas que se daban tanto en el contexto mediterráneo como norteafricano como sureuropeo, ¿no? O sea, ya en la Bética, en el contexto del Imperio Romano, la Bética ocupaba un papel central, ¿no? En todo el flujo de intercambio de mercancías, de capitales, que tiene que ver con una agricultura extractiva que comienza a darse en la Bética, pero también en el periodo andalusí, tanto el Valle del Guadalquivir como Granada, como la Penibética, como otros territorios, Almería, el puerto de Almería, se convierten en puntos dinamizadores de los procesos económicos en la península. Y evidentemente durante la conquista, tras la conquista castellana, a partir del siglo XVI, se puede hablar de un capitalismo histórico en Andalucía que precede en muchos casos la formación de otros capitalismos en Europa, y tiene que ver en muchos casos con que el capitalismo se ha estudiado sobre todo desde Francia, Inglaterra, Holanda y Alemania, y se ha puesto el foco en esa experiencia histórica concreta. Pero a partir del siglo XVI, como señala Isidoro, podemos encontrar relaciones mercantiles, relaciones asalariadas, campesinos sin tierra, acumulación de latifundios, un mercado mundial que conecta Sevilla con el Caribe, con el norte de África y con el Próximo Oriente. Y siempre ha sido de alguna forma una de las brechas de las transformaciones económicas punteras. También en el XIX hablaba Isidoro de la presencia de la economía colonial británica en Huelva, pero no podemos olvidar la presencia de la economía británica en Cádiz, no podemos olvidar el papel que ha tenido en Málaga. De alguna forma, esa isla de colonialismo interno se siguen dando tanto por parte del Estado español como por parte de las potencias europeas. Entonces, yo sí que creo que ese papel vamos a decirlo así, de cabeza de turco, de cabeza de dinamizador de las transformaciones del capitalismo histórico desde el siglo XVI en Andalucía a la actualidad de Andalucía, siempre ha sido un laboratorio de esas políticas de transformación, hasta el propio neoliberalismo, como lo estamos viendo con la Costa del Sol, con la Invernadero de Almería, la Fresa de Huelva, sigue siendo hoy esa punta de lanza de las transformaciones del capitalismo. Y la segunda continuidad que me gustaría señalar es algo que normalmente tampoco se tiene muy en cuenta, y es la continuidad de una base demográfica común en los últimos 2000 años, ¿no? Aquí yo creo que hay que huir de etnicismo y que hay que huir también de buscar una esencia de lo andaluz, pero lo que sí es cierto es que existe una demografía surpeninsular que va desde la época del bronce y del hierro, como ha señalado Isidoro, el bronce tardío y de Tarteso hasta la actualidad, y que de alguna forma ha sido lugar de encuentro de otras civilizaciones, pero que se reconfiguran y dan lugar a lo que hoy entendemos por lo andaluz. Es decir, no podemos dejar de pensar en que esas continuidades también han alimentado lo que significa hoy Andalucía como síntesis, como foco civilizador, pero también como un territorio, como una sociedad que recibe al otro y en ese encuentro con el otro se reconfigura a sí mismo, ¿no? Yo creo que la población andaluza tiene esa capacidad por la cantidad de recepciones que tiene de otras culturas, no solamente las que ya hemos citado, pero también como hemos hablado del papel de dinamizador cultural de los británicos en Cádiz, de los genoveses en Al-Ándalus, un lugar, digamos, poroso y un lugar imán de otras culturas. Yo creo que estas continuidades, y yo quiero señalar una tercera, que tiene que ver con cómo hemos sido continuamente definidos por el otro, no solamente ya por el Estado español, ¿no?, que ha tratado de hacer como una continuidad en esa definición de lo andaluz, en esa conquista, no ya reconquista del territorio, sino esa conquista de la cultura andaluza para construir la nación española, que tantas veces ha escrito Isidoro sobre ella y que lo hemos leído tantas veces. Esa continuidad yo creo que hay que señalarla porque también es una de las cargas culturales que soporta la sociedad andaluza, ¿no? Verse que sus expresiones culturales mayoritarias, todas las expresiones artísticas y culturales fundamentales del pueblo andaluz han sido sustraídas por las élites del Estado construyendo una cultura nacional que de alguna forma se construye contra lo andaluz. Pero además yo creo que es importante señalar también la romantización que ya viene de los románticos del XIX, que tanto franceses, británicos como alemanes hacen de Andalucía, en unos términos en los que, como para ellos, como para la población del norte de Europa, Andalucía le es extraño, por lo tanto es una cosa no europea. Es una cosa que está siempre fuera, que está exotizada, y esa forma de definirnos yo creo que también tiene una carga colonial, ¿no? Porque tiene que ver con las representaciones que la sociedad andaluza hace de sí misma, tiene que ver con la carga cultural que desde las potencias coloniales y hegemónicas en Europa se hace de Andalucía, y yo creo que en muchos casos la sociedad andaluza se confronta con esas representaciones que sean desde fuera, pero en otras ocasiones la reinventa, ¿no?, y la reapropia. Y yo creo que al final una identidad cultural o una identidad, vamos a decirle así, sociológica, está viva, ¿no?, y se compone de todas esas reapropiaciones que vienen de fuera, que conviven con la representaciones que nacen desde dentro, y esa amalgama viva, yo creo que también es una continuidad en los últimos siglos, de en qué medida lo andaluz se reinventa a cada paso, asumiendo las representaciones exteriores, reviviendo su memoria y su legado y confrontándolo siempre de forma que siempre una identidad viva que se reinventa, como digo, a cada paso, ¿no? Os pediría, porque ya nos vamos acercando casi al final, que de manera breve hablarais de algunas de las discontinuidades, de la ruptura que en vuestra opinión inciden en nuestra historia. Bueno, hay que distinguir, no sería lo mismo discontinuidades que innovaciones, ¿no? Antes decíamos que las innovaciones, Andalucía ha sido un pueblo en distintas épocas históricas que ha innovado en las formas de cuidado, por ejemplo, del agua en relación a la agricultura, y hacer también del agua y del sonido del agua prácticamente poesía. Andalucía y nuestra cultura, que es resultado de todas estas superposiciones de culturas y confluencias y apertura hacia el exterior, pero no una apertura bobalicona, ¿no? Sí. Bueno, esto desgraciadamente en los últimos tiempos sí se da, ¿verdad? Porque lo que se da en gran medida es lo que Frank Fanon llamaba síndrome del colonizado. En la medida que Andalucía está colonizada, la mayoría de los andaluces tienden a asumir y a tragarse, diríamos, la imagen que a quienes nos dominan les interesa que nosotros demos. Es una especie de querer parecerse al espejo deformado que nos ponen, que nos delante. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente yo creo es fundamental tener una inmersión en los significados verdaderos de nuestras distintas épocas históricas, de cuándo Andalucía ha sido foco civilizatorio y cuándo ha sido, digamos, objeto de colonización y por qué. Yo creo que esto es muy fundamental para lo que decíamos al principio, entender por qué somos como somos, pero también por qué estamos como estamos. Uh-huh. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, las instituciones escolares tienen un papel y una responsabilidad muy importante, las entidades que tienen que ver con la comunicación también, para desmontar los clichés y considerar que este es un pueblo, el andaluz, este es un país, Andalucía, que tiene singularidades, tiene muchas singularidades y que, entre otras cosas, ha dado al resto del mundo, y no solo en la época de Al-Ándalus, que fue, Averroes y Maimónides, etcétera, etcétera, eran focos y fueron focos del saber en el resto de Europa, sino en muchos otros aspectos, pues el papel de Andalucía no ha sido siempre ni solamente dependiente, porque claro, nuestra capacidad para hacer resistencia simbólica cuando no es posible una resistencia directa, pues también habría mucho que profundizar en eso. Yo creo que si tuviésemos que hablar de ruptura, igual es continuidad, la conversación es demasiado amplia y tenemos que hablar de demasiadas rupturas, ¿no? Pero yo sí quiero situar una que yo creo que es la que parte de alguna forma el parteaguas, ¿no?, de la Andalucía moderna, y que sigue siendo una historia que muy viva, ¿no? Un pasado con mucho presente que tiene que ver con el genocidio morisco, ¿no? Yo considero que hay que tener en cuenta, como dice Isidoro, que no, esas las rupturas no se dan todas de forma homogénea en toda Andalucía. 1492 es una fecha que atraviesa mucho la historia de Granada. Tiene que ver también con la expansión castellana a América Latina, con la incorporación de población indígena al poder castellano, y que tiene que ver también con lo que después de haber firmado unos pactos en 1492, que se llaman las capitulaciones, los pactos de tolerancia, al igual que ya se habían respetado las comunidades mudéjares en Sevilla y en Córdoba desde el siglo XIII al XV, la conquista de Granada implica un giro de tuerca en esa violencia cultural contra la población, en esa violencia política, en esa política de exterminio, que nos lleva a que en 1499 se prohíbe la lengua árabe, se prohíbe el islam, se prohíben las vestimentas, empieza a haber toda una serie de legislación, que conocía como la legislación antimorisca, que se da al mismo tiempo que la legislación contra los indígenas, y de alguna forma yo creo que rompe o parte una sociedad, que es la sociedad andalusí, la sociedad andaluza de los cuatro reinos, ya nace con esa herida. Y yo considero que las rupturas, curiosamente, siguiendo un poco el hilo de Frantz Fanon, que también lo cita Isidoro Moreno, Frantz Fanon señala que cuando una sociedad se le conquista mediante un proceso de violencia, la sociedad que nace de esa conquista, de alguna forma, trata de refugiarse y de sobrevivir copiando al conquistador, ¿no? Entonces yo creo que las expresiones de ese legado morisco en ocasiones no hay que buscarlas solo en lo musulmán, en lo islámico, sino en muchas ocasiones en la exaltación de los valores del vencedor. Tiene que ver con el alimento del cerdo en la Alpujarra, tiene que ver con la exaltación religiosa, con fenómenos como la Semana Santa, tiene que ver con toda una serie de elementos culturales de exaltación que abigarran a una sociedad conquistada que trata de protegerse y que trata de sobrevivir. Por lo tanto, a veces las continuidades hay que buscarlas también en las rupturas, ¿no? A veces no es fácil separar entre conquistador y conquistado, y yo creo que en esos elementos culturales tenemos que prestar atención qué estrategias las comunidades moriscas tuvieron que asumir para no tener que exiliarse, porque la conquista fundamentalmente no era una guerra civilizatoria ni era una guerra religiosa, era una guerra por la extracción económica del territorio. Los moriscos que se sublevaron en la revolución en la guerra de la Alpujarra, 1570, ya llevaban siendo cristianos tres generaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que leer ese proceso como la reconquista a partir de 1492 y todas las rebeliones moriscas como una guerra de defensa del territorio, donde los castellanos llevaban una política de extractivismo económico, de despojo de tierra, de acumulación de riqueza, de sustitución de pequeño campesinado por latifundios, y ahí hay una guerra que evidentemente perdieron los moriscos, y se tuvieron que camuflar, cristianizar y castellanizar, asumiendo el mito de la expulsión, como si ellos fuesen, de alguna forma, esos cristianos nuevos que se tenían que disfrazar de cristianos viejos. Yo creo que esa ruptura sigue muy viva y tendremos que seguir reflexionando. Efectivamente. Llegamos al final de nuestra tertulia por razones de tiempo, pero no hemos llegado al final de estas reflexiones. Lo que sí que creo que ha quedado claro para nuestra oyente es que somos Andalucía un pueblo singular, mucho más que un territorio, como decía Javier, un país de ciudades, y desde luego hemos históricamente y hemos sido un foco civilizatorio de irradiación y de atracción de civilizaciones, y a veces también un territorio y un pueblo que hemos sido conquistados con sus continuidades y sus discontinuidades. Insisto, no se agota aquí el tema, pero tengo que despedir a los dos invitados, a Isidoro Moreno y a Javier García, agradeciéndoles su participación y sus palabras, como siempre, tan esclarecedoras. Muchas gracias. Gracias a ti, Pura. Gracias a ti, Pura, y a ti también, Isidoro. Gracias a ambos. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Aquí nuestro programa sobre el hilo de la historia de Andalucía, continuidades y discontinuidades. Gracias por vuestra atención. Nos encontraremos en un próximo programa de Andalucía, un pueblo con historia. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.